fui siempre muy de Nacional, pero no demasiado sectario. Yo, por ejemplo, iba a ver a Peñarol para ver a jugar a Schiaffino, ¿no? Me parece que era un jugador extraordinario, ¿no? O sea que tampoco, ¿no?, dejo de reconocer cuando Peñarol ha tenido gente estupenda, ¿no? Spencer fue otro, Abadí, ¿no?